industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Manuel Carrasco y Mon Laferte juntos en Dispara Lentamente. El tema ya existía, pero el cantante decidió transformarlo junto a la Viña Marina. Se trata de una potente balada llena de romanticismo, con esos coros desgarradores que nos hacen saber que estamos cerca del 14 de febrero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.